cargado de trapitos, maderas y papeles. Un carrito pequeño suele verse pasar, llevado por un niño. Tu débil cuerpecito lo empuja con esfuerzo, casi sin descansar. Escarcha del invierno sus huellas va marcando, penosa y lentamente no deja de pensar. En su casa lo esperan los otros hermanitos, sufridos desnuditos, pequeños como él. Es un chico, su Carlito es todo para él, su casa, su escuela, su forma de vivir, si todavía es un chico. Viviendo tantos chicos, que no les falta nada, pensará en su desdicha, porque a él, y empujando el carrito, resignado a su suerte, llorará en su inocencia como un niño que es. Papi, esos chiquitos, ¿no tienen papá? Sí tienen, Arielito, pero son muy pobres. Ah, ¿así trabajan para ayudar en la casa? Sí, así trabajan. Papi, ¿cómo me gustaría ser amiguito de ellos y ayudarlos, papá? ¿Por qué no, Arielito? Papi, ¿no querés que la cantemos juntos? Bueno, Arielito, la cantemos juntos. Cargado de trapitos, maderas y papeles, un carrito pequeño suele verse pasar, llevado por un niño, su débil cuerpecito lo empuja con esfuerzo, casi sin descansar. Escarcha del invierno sus huellas va marcando, penosa y lentamente no deja de pensar. En su casa lo esperan sus otros hermanitos, sufridos desnuditos, pequeños como él. Y viendo tantos chicos que no les falta nada, pensará en su desdicha, porque a él, y empujando el carrito, resignado a su suerte, llorará en su inocencia como un niño que es.